amor, mi alma moriría. Tú eres la mujer a la que tanto amé. Regresa que sin ti ya no podré vivir, porque ya eres parte de mi vida. Vuelve porque te quiero todavía. Como algo que yo quise, que solo me dejó. Si no te arrepientes por todo lo que hiciste, ahora pagarás tu error. Vivirás muy sola, porque tu mujer jugaste con mi corazón. Vivirás muy sola, porque tu mujer jugaste con mi corazón. Si no te arrepientes por todo lo que hiciste, ahora pagarás tu error.